hay en la época. Y ahí le echo un chorrito que se hinche. Y ya empiezo a cebar. Derecho del fuego, no más viejo. Y arranco la mañana con toda. Poné la pava. Aquí estamos, cortita la tanda, de regreso, dando inicio al segundo bloque en el Poné la Pava de hoy, sábado 9 de octubre. Hay una nube ahora, Sol. Hay como un vientito fresco, no, como todos estos días. El vientito del sur, sí. Airecito, una brisa fresca, uh-huh. Sí, desde temprano, pero ahora se armó una nubecita. No sé, no le veo, con este aire fresco no le veo ganas de llover, aunque nos haría sí. Muchísima falta el agua. Usted hoy no trajo los datos del tiempo, como otras. No, pero veces, le digo. ¿No? Porque, le pregunto porque ayer una sí. Persona me dijo que para hoy estaba. Mira, hay como, anunciada. Sí, anunciada lluvia. Para hoy sábado y mañana domingo, posibilidades, pero uh-huh. Alguna lluvia muy, pero muy escasa y dispersa. Sí. Uh-huh. Que puede ser que te caiga una lloviznita, no sé, qué sé yo, en el, sí. En el bajo de Nono y que uh-huh. No te llueva en la plaza, lado. Por ejemplo. Claro. Alguito para hoy, alguito para mañana, ese es el pronóstico que hay para la provincia de Córdoba. No es el agua que estamos necesitando. Claro. Para mí, tiene que cambiar el viento, uh-huh. Necesitamos para que llueva, lamentablemente, sí. Viento del norte, uh-huh. Con lo cual estamos en riesgo de que se vuelvan a encender los fuegos allá por Departamento Tulumba, Sobremonte, uh-huh. Que fueron el norte y el sur. Un desastre. Tenemos, sí. Ahorita vamos a dar cuenta de eso, uh-huh. Una nota con algunos testimonios, con algunos audios. Por suerte está controlado por el momento. Hubo tres víctimas fatales, sí, tres tremendo. Personas murieron uh-huh. En estos incendios. Más de 50.000 hectáreas ardieron, sí. De zonas que hacía más de 40 años que no se quemaba. Uh-huh. Bueno, renovamos la yerba, renová el mate, calentá de nuevo el agüita. Vamos a compartir una canción y enseguidita nomás la nota cortita sobre los incendios en la provincia de Córdoba. Y ya tenemos acá en la mesa sentado a Pablo Notari. Quien va a estar charlando con nosotros sobre, bueno, todo lo que tiene que ver con su función en la Municipalidad de Nono, que es la protección ambiental. O sea, uh-huh. Ahora nos va a contar un poco bien cuál es el cargo que ocupa, cuáles son las funciones que establece el municipio que él debe cumplir uh-huh. Como encargado del área, qué proyectos hay, varias cosas para charlar con Pablo en un ratito. Así que si ahí te pica el tema y tenés ganas de consultar algo, está abierta la posibilidad también. En un ratito vamos a estar charlando con él. Una canción, hablamos de los incendios y conversamos con Pablo. Está ardiendo aquí en mi pecho un brasero de esperanza. Es mi corazón un fuego. Corazón enamorado, rescoldo de las pasiones, trancitas que queman tanto. Las cenizas del olvido quieren apagar el fuego, pero siempre nos entibian los tizones del recuerdo. Hoy el fuego está creciendo. Del alma van quemando las gargantas. la confianza, un grito de la mañana, un silencio compartido, mamitas secas del alma. Romper el aislamiento. Poné la pava. Oh, Mr. Tango. Poné la pava. Bueno, lo comentábamos recién, Córdoba arde. Si bien las últimas informaciones dan cuenta que está controlado el fuego en el norte de la provincia, se quemaron 50.000 hectáreas de bosque nativo, de zona roja, bosque de alta, altísima conservación, en zonas en donde hacía más de 30, 40 años no se prendía fuego. Tres personas perdieron la vida quemadas. Departamento Sobremonte, el fuego llegó muy cerquita de Cerro Colorado, ahí Caminiaga, toda esa zona, ¿no? San José de la Dormida, en el norte de la provincia, Santa Elena. Bueno, hay mucha intencionalidad detrás de los incendios, no solamente lo decimos acá en el programa, lo dijo, por ejemplo, Hernán Giardini. Hernán Giardini es el coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace en la República Argentina, y en declaraciones a el canal de la Deutsche Welle de Alemania decía, entrevistado en el día de ayer, esto. La situación es grave en Argentina en este momento porque viene ya desde el año pasado gran parte del territorio con una sequía importante. Tuvimos incendios fuertes en el verano en la región patagónica, y durante todo el año pasado en el centro y norte del país, no solo en bosques, sino también en humedales. Córdoba fue una de las provincias que más incendios tuvo el año pasado y este año se están repitiendo. Por supuesto, esto tiene que ver con cambio climático, pero también con un alto nivel de negligencia y de incendios, claramente en algunos casos intencionales, para el desarrollo agropecuario. Argentina exporta mucha carne y mucha soja a Europa, que se da en muchos casos a expensas de los bosques nativos. Así que hay mucha intencionalidad detrás en lo que tiene que ver con los incendios, y venimos reclamando desde distintas organizaciones sociales que se catalogue como un delito penal la destrucción de los bosques nativos, ya sea por el incendio o por el desmonte con topadoras, con maquinaria pesada. Esto, lamentablemente, si bien tenemos una ley forestal muy importante, el incumplimiento es muy grande y las multas económicas no están sirviendo para frenar la devastación que está significando la destrucción de estos bosques nativos. Argentina está en los últimos 30 años entre los países que más bosques ha destruido a nivel mundial, en el top 10 de la deforestación. Argentina está en el top 10 de la deforestación a nivel mundial, lo decía Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace en nuestro país. Y en estos días también se conoció una nueva denuncia penal contra el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti. El jueves pasado, el gobernador Schiaretti fue denunciado penalmente por demorar la declaración de emergencia roja, situación que hubiese habilitado el pleno auxilio de la Nación y otras provincias para combatir los descontrolados incendios en Córdoba. Esta denuncia la presentaron el biólogo Raúl Montenegro y el abogado Juan Smith ante la justicia provincial. Pese a que ya se registraron 3 muertes y hay más de 50.000 hectáreas quemadas, el gobernador Juan Schiaretti sigue encaprichado en no declarar la emergencia roja y en rechazar el ofrecimiento de auxilio pleno de la Nación. El gobernador se limitó a pedir 2 aviones y cuando la magnitud del fuego crecía, solicitar otros 2 aviones y un helicóptero. Pedidos que fueron satisfechos por la nación, pero la provincia siguió sin declarar la emergencia roja. Esto lo decía Raúl Montenegro. Sí, por su parte el abogado Juan Smith dijo: resulta inaceptable que deban morir personas y ambientes nativos de la provincia porque el gobernador Juan Schiaretti no quiere solicitar auxilio nacional. El gobierno provincial se limitó a hacer compra de material de reemplazo anunciado después de los incendios del año pasado, 2020, en lugar de montar un verdadero sistema de prevención y control del fuego. Esperamos que la justicia actúe en defensa de la gente y los ambientes nativos, pues ya no queda margen para más errores y torpezas. Esas fueron las declaraciones de Juan Smith. Vamos a escuchar. Esto decía Raúl Montenegro el jueves pasado en declaraciones ante LU9 de la ciudad de Mar del Plata. La verdad es que, por ejemplo, en el caso de Córdoba, cuando uno le queda menos del 3% de bosque nativo cerrado y pasan estas cosas, realmente la sensación que uno le da, sobre todo creo que el gobernador estaba inaugurando ahora, entre ayer y hoy, obras bien visibles, porque claro, están las elecciones cerca, entonces hay muchas rutas para inaugurar, mucho cemento. El problema es qué pasa con una provincia semiárida como Córdoba, donde las fábricas de agua están en la zona serrana, lo que se llama geomorfológicamente el macizo antiguo, sí. Es una sistema montañoso más antiguo de Argentina. ¿Qué pasa si se rompe estos ecosistemas que son las fábricas de agua? Entonces, realmente no es una no es una broma, es un drama. Y lo que es más, en la zona donde se está quemando ahora el bosque, además que estamos atravesando una sequía muy, muy fuerte, es una zona donde hay mucha menos agua, en una provincia que ya de por sí tiene poca agua. Entonces, ni siquiera quienes viven allí tienen la posibilidad que a lo mejor podrían tener otros lugares de Argentina para tener agua para combatir el fuego. Es lo mismo que pasó el año pasado. O sea, ¿cuál es el sentido de demorarse en pedir ayuda? Son 40.000 hectáreas. Claro. Los bomberos están, hablo de bomberos, hablo de esas brigadas populares, hablo de la propia gente que está desesperada. Pero yo no sé cuál es el sentido de esperar como pasó el año pasado. Y para mí es un capricho, para mí, intolerable. ¿Cuántos recuerdos con respecto a esto del mate? ¿Saben qué se me vino a la memoria? Los mates de leche. ¡Qué rico! Hace años que no tomo mate de leche y sabíamos compartir con mis abuelos maternos. Y mi abuela siempre a la mañana, ya cuando nos levantábamos, tenía el mate de leche, hirviendo la leche con azúcar. Y me acuerdo que le echaba una brasita a la leche y agarraba un gustito tan rico. Hace años que no lo hago. Ya lo voy a volver a hacer, me hicieron recordar eso tan lindo. Poné la pava. Bueno, ahora sí, como lo dijimos hace un ratito, está con nosotros aquí para conversar en este segundo bloque Pablo Notari. Pablo es el director de Ambiente de la Municipalidad de Nono. Acá, mientras saluda a quienes pasan por la radio, acá por el patio de la Biblioteca Lichafune, le damos la bienvenida y le agradecemos que se haya llegado hasta acá. ¿Cómo está, Pablo? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andas, Pancho? Bien, bien. Bueno, dije bien, director de Ambiente de la Municipalidad de Nono. Exactamente, sí. Bueno, ¿qué rol te toca cumplir? ¿Cuáles son las atribuciones que tiene un director de Ambiente en el municipio de Nono, por ejemplo? Bueno, pero lo voy a hacer cronológicamente. Cuando iniciamos en la gestión de Mariano Ceballos, sí, mi cargo era director de Desarrollo y Planificación. Ajá. En donde coordinaba las distintas áreas y en una de ellas estaba la Dirección de Ambiente. Y cuando digo las distintas áreas, era el área de turismo, un poco el área de cultura y el área de deporte. La idea era unificar una política ambiental a través de esas áreas. Uh-huh. Bueno, ahí se trabajó en algunas cuestiones legislativas y hoy me toca llevar adelante toda esa legislación, que es la pregunta que me hacías. Sí. Llevar adelante toda la legislación, ponerla en marcha, ponerla en a la vista, ponerla, empezar a accionar sobre la legislación que se hizo y sobre todos los trabajos que se pudieron lograr en ese momento. Y tiene que ver con el cuidado del bosque nativo, tiene que ver con la preservación de la naturaleza, de lo que tenemos del ambiente en realidad. Y el ambiente te lo digo de una manera holística, no solamente el ambiente por bosque o por biología, sino el ambiente de una cuestión social, el ambiente en un todo. Uh-huh. Esa es la función de que por eso que iniciamos el camino relacionando todas esas áreas con el ordenamiento territorial que en su momento se hizo. ¿En qué situación está hoy esa ordenanza, ¿no? de ordenamiento territorial que tiene Nono, que entiendo que fue, por lo menos acá en la zona, de los primeros municipios que elaboró y sancionó esta ordenanza, que lo que hace en general es zonificar todo el ejido de la municipalidad de Nono y determinar los usos y el tipo de ocupación de los suelos que se pueden hacer. Claro, bueno, ahí tenemos, viste, hay dos ordenanzas que en sí trabajan juntas, pero que son distintas. Está el código de urbanización, o el código de edificación, por llamarlo de alguna manera, y después está el ordenamiento territorial ambiental. Uh-huh. Son dos ordenanzas distintas. El código de edificación prevé algunas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo inmobiliario y el ordenamiento territorial tiene que ver con el tema que comparte con la otra ordenanza, el cambio de uso de suelo. Uh-huh. Y la preservación de los suelos. Entonces, para ponértelo más en claro, una ordenanza ambiental tiende a crear, por ejemplo, las reservas naturales. Tiende a hacer suelos productivos, en algunos casos, no por la producción que se puede llamar agropecuaria, sino productivos con algunas cuestiones de bajo impacto. Uh-huh. Por ejemplo, el turismo rural, por ejemplo, la miel, por ejemplo, alguna carga ganadera de animales chicos, todo medido. Uh-huh. Y después tenemos el Código de Edificación y Urbano que fija la capacidad que tenemos nosotros de impermeabilizar el suelo a través de una construcción y de qué manera se va a llevar adelante esa construcción. ¿Cuál va a ser el impacto que va a causar esa construcción o esa impermeabilización que se le hace al suelo en ese lugar? Pablo, yo, corregime si digo mal, ¿no? La Municipalidad de Nono fue de los primeros municipios, lo decía recién yo, o te lo consultaba, en tener aprobada por el Consejo Deliberante esta ordenanza de ordenamiento territorial. ¿Estoy en lo cierto? Estás en lo cierto. De vuelta cronológicamente, cuando nosotros ingresamos, Nono tenía dos situaciones muy vulnerables. Primero, que no tenía ejido municipal aprobado. Uh-huh. Tenía un ejido chico aprobado y un ejido pretendido. Lo que primero hace la gestión de Ceballos es legislar sobre el ejido pretendido que se había puesto en su momento, que se había sugerido en su momento. Eso hace que nosotros empecemos a legislar sobre todo el ejido. Uh-huh. Y con un criterio, el criterio de tener el poder de policía, que el poder de policía no nos vayamos a que es el poder que tiene la justicia como policía, sino el poder de generar leyes para preservar el ambiente, y eso fue una decisión que tomó Ceballos, una decisión política, de cuidar hasta que saliera el ejido total, de cuidar todo su ejido pretendido, mientras tanto se iban tramitando lo que era el ejido definitivo que hoy tenemos. Eso después salió por una ley provincial. Digamos, claro, ¿no? Cuando vos me preguntabas si fuimos los primeros, y en realidad sí fuimos los primeros, y fuimos la novedad que tuvo esta gestión, fue en legislar donde teóricamente no teníamos poder de policía, no teníamos otorgado por ley el cuidado de ese territorio. Hay una ley, que es la 8102, que es la Ley de Municipios y Comunes, que en alguno de los artículos, en el artículo 6 y 7, o 7 y 8, ya no me acuerdo bien, te dice que vos tenés poder de policía donde brindás un servicio parcial o total en el lugar, siempre y cuando no hasta donde colinda con el próximo ejido. Sí. Se agarraron de ese articulado para poder legislar sobre esa zona que todavía no estaba otorgada como ejido. Exactamente. Pero para podernos agarrar en ese punto, necesitábamos tener algunos estudios preliminares sobre cómo era el territorio, cómo estaba conformado en esta manera holística, ¿viste? Esta manera de desarrollo social, de vulnerabilidad del ambiente, tipo de suelo, tipo de cantidad de agua, todo lo que es la parte de flora y fauna. Necesitábamos las pendientes, necesitábamos tener un informe preliminar de cómo era eso para poder sentar alguna base de qué es lo que queríamos legislar y qué es lo que queríamos preservar. ¿Y esos estudios, quiénes los realizaron? Bueno, teníamos dos caminos para avanzar con eso. Teníamos la postura política, que fue de avanzar sobre el ordenamiento territorial y la preservación de bosque, pero también está después la forma en que se hace y que se lleva adelante ese trabajo. Muchas veces algunas gestiones lo hacen a través de una mirada del poder de turno en su momento, del poder que está legislando en su momento, del ejecutivo. Entonces, con equipos técnicos menores o del mismo municipio, o alguna mirada de política del intendente, avanzan sobre los ordenamientos territoriales suponiendo que son estas cuestiones las que se deben hacer, porque son generalmente, bueno, en uno de los estudios que se hizo para el ordenamiento nuestro, se sabe que todos los intendentes generalmente son personas que han vivido en el pueblo, son gente nacida y criada en el pueblo. Uh-huh. La mayoría de las intendencias, los que llevan adelante los ejecutivos, son personas nacidas y criadas. Entonces ponen mucho de su impronta para llevar adelante lo que ellos imaginan que tiene que ser el desarrollo del lugar, ¿no? La otra postura, que es la que tomó el municipio, fue de solidificar nuestro ordenamiento a través de trabajos científicos. Los trabajos científicos, había dos formas también de hacerla, o con consultoras privadas o buscar instituciones públicas académicas que nos ayudaran. Optamos por la segunda forma, por la de las formas académicas y de las entidades científicas y académicas a través de las universidades. ¿Y quiénes concretamente participaron? Un montón. Mira, yo en la memoria mía ahora tengo de la facultad, la primera que hicieron el informe preliminar fue un instituto que se llama Instituto CREAM, que era de la Facultad de Agronomía. ¿De la Universidad Nacional de Córdoba? De la Universidad Nacional de Córdoba. Ahí el director era Carolina Peralta, que es arquitecta ella, era un equipo interdisciplinario. Uh-huh. Y ahí tenían una coordinación que ellos son los que nos hicieron el primer informe preliminar. Después nos contactamos con Federico Copta en su momento, y había otro biólogo con ellos en ese equipo que nos acercó una vieja ordenanza ambiental que había dando vuelta. Entonces, ¿Una ordenanza vieja de qué local? ¿Te acordás? ¿De dónde no, era? No. Ah. Era una ordenanza que estaba escrita, pero que no se había puesto en... Era genérico como para presentar en algún municipio. Exactamente. Era como un modelo a seguir. Sí. Pero no se había aplicado en ningún lado. Uh-huh. Y esto es lindo de contar porque es anecdótico, porque ahora la he visto en el sur también, en un encuentro que tuvimos de reservas naturales. Veo la ordenanza y tiene hasta la misma tipología que la ordenanza nuestra. Si no me equivoco, es el Lago Puelo. Uh-huh. Esa ordenanza, empezamos a buscar cómo trabajarla, la ordenanza. Dijimos, este es el modelo de ordenanza que nosotros queremos. Y a la gente le gustó, a los técnicos les gustó, y empezamos a trabajar sobre esa ordenanza. Y ahí se hizo el primer estudio preliminar. Uh-huh. De la ordenanza. Estamos hablando de la ordenanza de ordenamiento. Estamos hablando de la ordenanza ambiental. Uh-huh. ¿Qué fijaba la ordenanza ambiental? La ordenanza ambiental, como novedad de esta ordenanza que encontramos, de este modelo, fijaba un sistema de áreas naturales protegidas. Uh-huh. que está muy bueno, pero para hacer un sistema de áreas naturales protegidas necesitábamos saber cuál era la tipología que tenía cada suelo y cada conformación del territorio. Claro. Como para poder segmentar. ¿Qué vas a proteger en cada lugar? Exactamente, que ese es lo que se necesita. En función a eso, se hicieron los exámenes preliminares. Y ahí salió la ordenanza que se sancionó en el 2013, uh-huh, que es la ordenanza la 890, que fija un sistema de áreas naturales protegidas. O sea, nosotros teníamos 14.000 hectáreas en Nono, hoy bajo un sistema de áreas naturales protegidas. ¿Cuál es la superficie total del ejido, más o menos? 14.000 hectáreas. ¿Todo el ejido de Nono son 14.000 hectáreas? 14.000 hectáreas es todo el ejido de Nono. El ejido pretendido era mucho más, mucho más amplio, más llegaba hasta la escuela de los cerros. Ajá. O sea, tenía una visión de ordenamiento político. O sea, claro, era de donde se votaba, era donde llegaban los ejidos. Pero no, hoy no, el ejido que se sancionó... Nosotros, por ejemplo, para el este, lo tenemos a donde está a donde empieza la reserva hídrica 1500 provincial. Metros sobre el nivel del mar. Exactamente. Uh-huh. Claro. Y después lo tenemos casi hasta Ustautina, para el lado del oeste. Uh-huh. Después con Arroyo de los Patos, sí, y hasta las Rabonas y las calles sobre el sur. Bien. Uh-huh. Eso conforman 14.000 hectáreas. De estas 14.000 hectáreas, vos decías que hay... Nosotros tenemos tres áreas naturales protegidas, sí, y una área urbana protegida. Ajá. ¿Mm? Que tiene, cada una tiene sus niveles de preservación. Bien. ¿Qué quiere decir? Entonces, la ordenanza ambiental en el 2013, lo que fija, es decir, ojo, estamos parados sobre áreas naturales protegidas, cualquier cosa que se quiera hacer... Tenemos que empezar a hacer trabajos y empezar a estudiar cómo es la situación, porque existen estas cosas en estas zonas. Uh-huh. Existen estas características. Y entre esas características que decís que estamos nombrando ahí, cursos de agua, floramiento rocoso, estamos hablando de bosques, estamos hablando de algunas especies de fauna. Uh-huh. Estamos hablando de algún desarrollo social, inmobiliario, estamos hablando de pendientes, ¿no? Estamos hablando de cuestiones de patrimonio culturales, por ejemplo, arqueología o paleontología en el lugar, con documentos de que siempre se han estado haciendo tesis en estos lugares. Eso es lo maravilloso que tiene Córdoba. No conozco otros lugares que sea así, no porque no sean así, sino porque no los conozco, pero sí todo el territorio cordobés, sobre todo sobre la sierra que le llamamos la Sierra de las Comechingones, hay un montón de estudios, un montón de tesinas dando vuelta, donde dan testimonios del territorio que nosotros tenemos. Uh-huh. Lo que hizo este equipo preliminar fue buscar esas tesinas, ese material que estaban dando vuelta, totalmente, reunirlo, ordenarlo y saber la veracidad que tenían estas cuestiones. Uh-huh. Y en función a eso es que se decidió hacer este sistema de áreas naturales. ¿Y estas áreas cuáles son? Y tenemos, por ejemplo, tenemos el área del este, que es la ¿cómo se llama? Los Algarrobos. Sí. Después tenemos, en el mismo sistema entra Carrupachina. Después tenemos la área natural urbana protegida, que vendría a ser el centro. Después tenemos el área de Pampa de Pocho. Uh-huh. Como otra área, y ahí tenemos Pampa de Pocho, le llaman a todo lo que está área de Pocho del Río Grande para el oeste, Ojo de Agua, toda esa zona. Exactamente. Después la zona urbana protegida vendría a ser hasta el Museo Roxen. Uh-huh. Uh-huh. Y los niveles de protección por área varían y cambian. Toda esa información está disponible, está publicada en la página web, bueno, de la municipalidad. ¿No? Teníamos hasta ahora, tenemos un informe preliminar. Ajá. ¿No? Sí. En 2013. En este informe preliminar te abría un semáforo importante de decir, che, existe todo esto, estudienlo, porque necesitamos que esto se preserve. Uh-huh. A este criterio, digamos, a ese criterio. Entonces, ahí es donde nosotros abrimos el abanico y empezamos a buscar convenios específicos en distintos lugares. Ya no tan no académico, sino por ejemplo de instituciones públicas como el INTA, que tienen que ver con esto. El INTA fue una llave para nosotros importantísima. importantísima, porque el equipo que estaba trabajando en el INTA, en el INTA Forestal de Villa Dolores, es un equipo interdisciplinario buenísimo. Cuando nosotros llegamos con este interés, ellos ampliaron y pidieron permiso al INTA para agrandar, para buscar financiamiento y agrandar su equipo interdisciplinario, poner mayores técnicos en distintas disciplinas para hacernos el trabajo a nosotros. Uh-huh. Y tardó, el INTA tardó como un año y pico en hacer el estudio. Paralelamente, ellos nos estaban solicitando algunas cuestiones, por ejemplo, de fauna. ¿Quién podía tener algo de fauna que no lo incluía a ellos en sus equipos? Entonces hicimos convenio específico con la gente, con la Universidad Nacional de Córdoba, a través del CERNAR. Cecilia Estrabú era la directora del CERNAR. Entonces ella aportó todo lo que era fauna sobre el territorio que estaba en Nono. Todo lo que era, ya se empezó a trabajar siempre sobre el ejido, ¿no? Entonces ya se empezó a aportar de manera individual sobre el territorio, ¿qué es lo que teníamos? Porque si vos buscas por Wikipedia, por algunas cuestiones, por región, siempre te habla de región. Lo novedoso que tenía el sistema que estábamos armando, que era ya sobre un ejido. Sí, sí, localizado en Nono. Localizado en Nono. Entonces, esos estudios llevó a la modificación de la ordenanza 890, que no, en realidad no generaba una modificación, sino que generaba aportes a la ordenanza. Sobre estas áreas naturales protegidas se empezaban a ingresar estudios específicos sobre las áreas. Uh-huh. Y eso ampliaba los niveles de preservación sobre el área. ¿Por qué? Porque la ordenanza ya nos indicaba que nosotros deberíamos hacer eso con esa ordenanza. Entonces marcaba un sistema macro, digamos, para después empezar a trabajar en las cuestiones más específicas de la ordenanza. Ordenanza ambiental general, estamos hablando de 2013, primer paso, después todas estas especificaciones que comentás. ¿En qué momento se llega a la ordenanza de ordenamiento territorial? Bueno, ahí se hace participación ciudadana. Empezamos, ya teníamos todo lo que era los estudios preliminares, los estudios específicos, y se empezaron a trabajar ya más en las cuestiones sociales o culturales, que fue otra etapa de la ordenanza. Y ahí empezamos a trabajar con talleres participativos. Ahí ingresó la Universidad Provincial de Córdoba con un programa que se llama Nono Escultura, que nació a través de los encuentros de escultores y de pintores que nosotros teníamos acá. Entonces, en esos talleres empezamos a ver que la cuestión social venía a través del turismo. Nace en estos estudios encontramos una tesis que habla sobre el neoruralismo. Es una tesis de una chica, una Luciana licenciada, Trimano. Luciana Trimano. Ahora está viviendo acá en Nono, Luciana. Ahora está, bueno, claro. Ella presenta una tesis doctoral que habla del neoruralismo y cuál ha sido el impacto del neorural en el lugar, y la hace sobre la localidad de Las Calles. Sí. Nosotros paralelamente hacemos un convenio con la Fundación Arcor, que trabaja sobre los derechos de los niños, la Fundación Arcor. O sea, es una fundación que está bancada por la Corporación Arcor. Esta fundación hace un trabajo en el municipio que versa sobre las oportunidades que tiene el niño y el adolescente en el lugar. El resultado de ese estudio da de que el neoruralismo ha causado un impacto importante en las cuestiones sociales. Tanto la ordenanza, el estudio de Trimano como la de la Fundación Arcor, era increíble. Cuando uno leía las dos cosas, eran como si se hubiesen escrito por la misma persona. O sea, las consecuencias eran exactamente lo mismo. La data de todo esto es que del 2001 al 2013... Nono había crecido en productos turísticos el 650% en cantidad de cabañas. Básicamente cabañas. Claro. Básicamente cabañas. La escuela secundaria que la inauguró José Manuel de la Sota tuvo la tecnología era en, vos, Sol, quizás lo sepas, en arte y en, sí, la especialidad de la tarde es en arte. Es en arte. Y a la mañana... administración. Administración. Sí, administración. Entonces eso databa también, nos tira un dato importante, viste que los estudiantes, el nacido y criado, ya había como dejado un poco de asistir a la escuela y estaba yendo más a las calles, claro, a las rabonas, y acá estaban viniendo chicos de otras localidades. ¿Viste? Como parte de los impactos, que esto no quiere decir que sean ni negativos ni positivos, uh-huh, parte de los impactos que nosotros necesitábamos empezar a tener en cuenta, ¿viste? Estas cuestiones culturales. Claro. Después encontramos muchísimos relictos de cuestiones antropológicas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces aparece una colección que es la colección de Pedro Flores, sí, es una colección, uh-huh, arqueológica muy importante, sí, que más allá de la colección y de la importancia que tiene la arqueología, nos citaba en los sitios donde se habían encontrado esos lugares, que son sitios donde fueron habitados por pueblos originarios y donde había asentamientos importantes, porque para que se encontrara esa cantidad de piezas, uh-huh, era porque había una civilización que ha estado montada sobre ese lugar. Bueno, la historia nuestra, la historia antropológica, nuestra especie, sigue desarrollándose y buscando esos lugares. Es algo increíble. Y sobre esos lugares se estaba construyendo de manera moderna, con las tecnologías actuales, sin tener el cuidado de estas cuestiones, claro, culturales, de estos patrimonios culturales. Claro. Entonces incorpora todo eso también en este. Entonces seguimos incorporando trabajo, cuestiones. Y cuando me preguntas cuál es la tarea hoy del director de ambiente, es preservar todas esas cuestiones. Pero en lo concreto, por ejemplo, ¿cómo cambia después de hacer toda esta investigación y tener todo este conocimiento en relación a la construcción de casas y de cabañas? Que impactan justamente en el pueblo, en estos lugares que son sitios arqueológicos. Claro, bueno, está muy buena. O sea, ahora se puede seguir construyendo, ¿no? ¿Cómo sería en está lo concreto? Bueno, está bueno concretamente a dónde estamos yendo. Todo esto nos daba una alerta de que necesitábamos zonificar y necesitábamos ver dónde y cómo se construye y cómo se desarrolla el lugar. Porque se tienen en cuenta todas estas cuestiones naturales como formas de vida de nosotros. Por la calidad del agua, por las cuestiones culturales, por las cuestiones económicas, por la economía que se empieza a mover. Entonces ahí es donde el municipio hace el código de urbanización. Y donde se fijan estándares de subdivisiones de tierra y se fijan estándares de cómo se debe desarrollar la tierra, el territorio en Nono. Y es ahí donde se fijan los cambios de uso de suelo, digamos, que es la ocupación del suelo. Como resumen, quizás estemos avanzando bastante en el ordenamiento, digamos, como resumen, hoy se sigue construyendo bastante, pero de manera ordenada, con una visión a 20 años para adelante. Nosotros tenemos fijado cuánto va a ser el crecimiento que va a soportar Nono, uh-huh, de acá a 20 años, pero paralelamente tenemos que arreglar todo el problema, todo el impacto que tenemos que para ya atrás. Se produjo antes. Exactamente, bueno, que eso es un problema. Me refería, claro. O bueno, sea, sabiendo, esa, perdón, sí, como estos lugares específicos que son sitios arqueológicos, digo, igual se puede seguir construyendo ahí, ¿no sería lo lógico preservarlos de la construcción? Justamente, no se puede construir. Sí. Y si se puede y de dar el permiso de construcción, se tienen que tener en cuenta un montón de estándares que ya fijan las ordenanzas, por ejemplo, uh-huh, informes de impacto ambiental. Por ejemplo, los informes de impacto ambiental que se presentaban antes eran informes de impacto ambiental. Te podría decir que era un trámite. Uh-huh. Los informes, sí, hoy, el informe protocolar que tiene las ordenanzas de Nono, datan que tenés que tener en cuenta para presentar un informe de impacto ambiental valores, que tenés que hacer una inversión en serio en conocimiento, uh-huh, y te diría en cuestiones costosas de los estudios, porque nosotros los exigimos de esa manera. Uh-huh. Una vez que nosotros tenemos el informe de impacto ambiental generado, eso va a audiencia pública. Todavía no hemos tenido ninguno. No se habilitó ninguna informe. Audiencia pública porque los informes de impacto ambiental no están llegando. Ahora, mientras tanto, uno ve, ¿no? Camina el pueblo, vos recorres y ves, se sigue construyendo, por supuesto. ¿Y cómo es? Está bien, la otra vuelta hablábamos acá con Juan Pablo Molina, que me parece que está más en el área específica, sí, ¿no? Sí, sí, sí, pero con Juan Pablo trabajamos todos los días, horas, bueno, juntos. La pregunta es, ¿cómo hace hoy la municipalidad de Nono a estas dos puntas, ¿no? A los nuevos proyectos de urbanización, de desarrollo inmobiliario que pueda haber, y a corregir todo lo que se hizo antes, ¿no? ¿Tiene personal suficiente? ¿Recorre? ¿Les está, en concreto? ¿Me podés decir, hay tanta cantidad de lugares en donde se está desarmando lo que se hizo? ¿Se está corrigiendo? ¿Se está haciendo, no sé, el tema de los líquidos cloacales o lo que fuere? Porque si bien la normativa establece para el que viene, llega hoy y pretende construir ciertos requisitos, hay mucho ya hecho y que habría que ver de qué manera eso se adecúa a la normativa. ¿Cómo se hace eso? Bueno, esas son las... Hay mucha tela para hablar en ese tema. Nosotros, hoy por hoy, no tenemos... Hemos tenido avisos de proyectos y hemos tenido informes de impacto ambiental en donde generamos una junta DOC. Porque no tenemos ningún municipio de la provincia, que sea chico ni comuna, tiene la estructura como para poder leer y poder determinar si un informe de impacto ambiental está bien hecho o no. Se necesita aportes científicos a eso. Uh-huh. Uh-huh. Entonces nosotros generamos, de alguna manera, algunas juntas ad hoc. ¿Y esas juntas ad hoc cómo se conforma? ¿Quién las integra? Mira, nosotros hemos recurrido a Federico Copta, con su, no me acuerdo en este momento, tengo una laguna con cómo se llama el movimiento que ellos tienen, es una fundación. Uh-huh. De ahí han salido varios técnicos que nos están ayudando y después buscamos a las mismas personas que nos ayudaron a hacer los informes de preliminares. Uh-huh. ¿Mm? Entonces ahí se le notifica al oferente que se ha generado esta junta DOC, que son muy poquitos hasta ahora. Que han presentado estudios. Que han presentado avisos de proyecto o directamente en algunos casos que nos han presentado algo que quisieran ellos llamarlo informe de impacto ambiental. Para, fue en general, directamente con ya con la experiencia nuestra, al no leer en el informe de impacto ambiental que no hay nada tomado de los estudios que están hechos en Nono, directamente ya son rechazados de cajón. Uh-huh. ¿Viste? Cuando te empiezan y pertenecemos al bosque árido, tanto, pertenecemos y las especies que están ahí, y vos haces una traducción directa con Wikipedia que está escrito ahí. Directamente ahí ya se rechaza el informe de impacto ambiental, ya directamente la dirección de ambiente. Y esta solicitud dice, no, necesitamos que uh-huh. empiecen a trabajar de otra manera y le pasemos el protocolo. Está bien. ¿No? Pablo, charlamos con Pablo Notari, director de ambiente de la Municipalidad de Nono. La consulta es, puntualmente estas solicitudes que van llegando, son todos... ¿Tienen que ver con complejo de cabaña, negocio inmobiliario, loteo o hay otro tipo de emprendimientos? Hay de todo. ¿Por ejemplo? Menos, por ejemplo, un parque acuático. ¿Hay una solicitud de un parque acuático? No, no. Tirolesa. No, bueno, no, pero sí tenemos en la región, digamos, o algún, ¿cómo te puedo decir? Alguna consulta. Ajá. ¿Viste? De armar un parque acuático. Pero esa consulta, ¿esa consulta cómo es? ¿Un llamado telefónico? Un llamado telefónico. Ajá. Tengo este territorio, tengo ganas de hacer un parque acuático. Bueno, presentame una memoria descriptiva de lo que querés hacer. Segundo paso, presentame un aviso de proyecto con especificaciones más claras que la memoria descriptiva. Sí. Ahí leemos, che, ¿cuál es el impacto? No, vamos a tener que hacer informe de impacto ambiental. Todo esto que te estoy hablando termina en, porque así lo determinan las ordenanzas, terminan en audiencia pública. Claro, eso termina antes que se apruebe una audiencia pública, en donde las audiencias públicas, para el caso de Nono, ¿son vinculantes o no? La audiencia pública vinculante es si vos querés cambiar la norma del ordenamiento que nosotros para tenemos. Un proyecto en sí no es vinculante. No es vinculante. ¿Y no pero se podría sí, poner que sean vinculantes, por ejemplo? Digo, no lo prevé la ley. No está previsto en la ley. No está previsto en la ley. ¿En la ley que hablamos de la normativa municipal o en la ley provincial? Mirá, nosotros necesitamos siempre pararnos. Si bien vos podés generar tus propias leyes, siempre y cuando sean superiores sí, a las leyes provinciales uh-huh, o a las leyes nacionales, sí, vos podés fijar tu normativa, pero tenés que comprobar lo que tu ley es superior a esa. Sí. Entonces, se habla de otro capítulo ya, o sea, uh-huh, pasa a otra dimensión. Eso ya pasa a cuestionarte la norma. Entonces, para que no te cuestiones la norma, vos lo tenés que fijar sobre ya las normas que ya están establecidas. Bien. Nosotros establecimos nuestra ordenanza ambiental sobre la ley 7343, que es la ley de ambiente de la provincia, y la 10.208, que es la ley complementaria a la ley de ambiente provincial. Uh-huh. Esa ley te especifica y te estipula cómo debe hacerse las audiencias públicas. ¿Mm? Nosotros hacemos algo superador en esa ley, que es la ley que para cambiar la norma tiene que ser audiencia pública vinculante. Está bien. ¿Mm? Es ahí donde nosotros saltamos un poco la ley, consideramos que estamos por arriba con esta uh-huh, con esta postura, ¿no? Se entiende. Después veremos uh-huh, cómo nos va, pero digamos, es la postura que toma el municipio. Ahora, si vos vas a ir paso por paso, haciendo tus propias legislaciones, justificando las leyes, terminamos en un contubernio judicial, viendo. Hablando de contubernio normas, ¿no? Judicial, la consulta es sobre la legislación vigente de protección ambiental que tiene la Municipalidad de Nono. ¿Hay algún planteo de algún grupo económico que quiera realizar algún tipo de emprendimiento inmobiliario o de algún tipo en Nono que esté planteando ir en contra la norma? Mira, ¿hay nosotros en concreto tenemos algo, ¿no? No, en concreto no, por eso yo quiero diferenciarme sí, ahí. A ver. Nosotros tenemos en concreto es cuando se hace un acto administrativo. Acto administrativo no se ha hecho. Acto administrativo no se ha hecho. ¿Y qué es lo que se hay? ¿Se abre un expediente? No. No se ha abierto ningún expediente. ¿Y en qué? Concreto. Sí. ¿Está? Sí. En consultas, todos los días. Y todos los días tenemos discusiones uh-huh, a favor y en contra. Sí. Todos los días. ¿Eso se traduce en algún tipo de presión? Digo. No, presión. A ver, la presión la tiene la discusión en sí, por llamártelo de una cuestión claro, personal. Digamos, yo quiero defender mi normativa y quiero defender mi postura. Y ellos quieren defender la suya, porque uh-huh, evidentemente que acá está el derecho privado de lo que ellos, de los posibles oferentes que quieren hacer sus construcciones y se encuentran con una normativa que no es, es restrictiva, pero no es como esta que quieren instaurar, ¿viste? De que las ordenanzas, que nosotros somos un municipio que no se deja hacer nada. Hoy, en metros cuadrados, Se sigue construyendo, se sigue construyendo de manera ordenada. Uh-huh. Es contrafáctico decirte que se está construyendo más o menos, porque eso depende de la economía nacional, de la economía provincial, de los inversores que vengan para acá. No te lo puedo asegurar si está construyendo más o menos. Lo que se está construyendo, te puedo asegurar que se está construyendo sobre una buena normativa. Y se está construyendo teniendo una visión holística de cómo se quiere construir. ¿Qué es lo que necesitamos? Muchas veces. Porque cuando decimos qué es lo que necesitamos, ustedes son comunicadores, son gente que participan. Yo cada vez los veo a ustedes, están con negocios, están en la calle, participan en distintos talleres, en distintas actividades. Y ahí vos te das cuenta de que el territorio está escaso de algunas cosas. Por ejemplo, romper la estacionalidad. Que todo el mundo habla de romper la estacionalidad. Nosotros empezamos a trabajar muchísimo en diciembre. Duplicamos o triplicamos la capacidad que tenemos operativa en Nono hasta marzo. Y después tenemos una baja total durante todo el año. Y la gente se va adaptando durante todo el año a cómo vivir. ¿no? Si vos te fijas en los estándares de línea de pobreza que fija el INDEC con respecto a con respecto a los sueldos que hay en Nono, estamos por debajo, nos da que somos todos pobres. Totalmente. Acá. Entonces, eso es lo que el ordenamiento territorial tiende a romper. No solamente con las cuestiones de impermeabilidad del suelo, vulnerabilidad ambiental, sino con esta cuestión social. Por ejemplo, vamos a hablar, che, quiero hacer 14 cabañas. No tenemos un hotel con que tenga un centro de un salón de convenciones. No tenemos un hotel que esté abierto a las 24 horas del día. No tenemos un desarrollo agropecuario de bajo impacto donde se pueda hacer otra cuestión, que tomen trabajo de gente de Nono, de la región, todo el año. ¿No? Entonces, ese es el desarrollo que nosotros estamos buscando. Que un spa, estamos tres en la mesa, no hay un spa en Nono. Entonces, uno escucha a muchos empresarios que vienen acá o gente, visitantes, que vienen y te dicen, che, estoy de luna de miel, ¿dónde puedo ir a tener un spa? No hay. ¿Dónde quiero hacer un encuentro de médicos, un encuentro de ingenieros, un encuentro de coros? No podemos ir, los colectivos de gran porte no pueden circular en el territorio. Nosotros tuvimos hace 5 años atrás un encuentro de docentes y vinieron más de 14 unidades de colectivo grande, de gran porte, y teníamos que dejarlas al costado de la plaza. No tenían cómo desplazarse a los distintos lugares de alojamiento. Y había que caminar muy mucho, entonces, y no teníamos un salón donde ellos pudieran hacer los talleres, un salón grande. Usábamos el salón del IPEM, o usás el salón del centro jubilado, o usás el salón de la escuela primaria, usa el salón parroquial, pero no hay una iniciativa privada que haya contemplado ese desarrollo, ¿se entiende? Entonces, cuando nos vienen a decir, che, quiero hacer 14 cabañas y hacer esto, bueno, mirá, estamos saturados de cabañas, ¿por qué no vamos la inversión para otro lado? ¿Por qué no hacemos una inversión que tenga los 365 días abiertos, que tenga capacitación para la gente que tenga que trabajar ahí adentro, que les exijan un nivel de capacitación superior a lo que están exigiendo hoy, a lo que se exige hoy como desarrollos turísticos? ¿No? Bueno, eso es lo que tiende este ordenamiento. Y en esas consultas los tenemos todos los días. Absolutamente todos los días. Uh-huh. Todos los días estamos atendiendo eso. Pablo, hay un millón de cosas para charlar. Me parece que vamos a tener que repetir otro día porque se nos va el programa, pero yo no quería dejar de preguntarte en qué situación está la expropiación de los nonos. Acá se sancionó en nuestro pueblo una ordenanza ya hace unos años que preveía expropiar a los propietarios privados esa porción de tierra que le da nombre al pueblo y que eso sea una reserva, pero no solo una reserva, sino que sea propiedad pública, propiedad de cada una y cada uno de los vecinos de Nono, mediante una expropiación, que el municipio pueda comprar esas tierras y que queden para la posteridad como espacio público, ¿no? De vuelta cronológicamente. Cortito, Pablo, porque se nos va. ¿Está sujeto a expropiación? Es lo que declara la ordenanza. Eso se lo declara área natural protegida para que no se pueda modificar y quede intangible. Eso ya está. La declaración ya está. Actualmente la expropiación está en tratativas con los dueños de los campos. Son dos, o sea, un nono es de un propietario y el otro de otro. No. Cuando nosotros sacamos la ordenanza de sujeta a expropiación y de interés público, uno de los nonos se vendió. Y se vendió conjuntamente con 1.470 hectáreas. Ajá. Pedacito de tierra. Un pedacito de tierra. Todo costa del lago. Todo costa del lago y un poquito más para el oeste también. Uh-huh. ¿No? El otro nono siguió perteneciendo a la misma familia. Entonces, la realidad de expropiación cambia porque la expropiación es una negociación, donde yo pongo el valor de la tierra para expropiarlo, busco mis fondos para poderlo comprar, y ellos defienden con capa y espada, porque es su interés, que es el precio y cómo se va a pagar. ¿Está? Eso, sí. Eso llega a una negociación. En esa etapa está. Ahora, para que no se caiga la expropiación, porque tiene un periodo límite, de tiempo. Un periodo de desde tiempo. Desde que se sancionó la ordenanza se tiene que expropiar en determinado tiempo. Nosotros porque si no se cae. Hemos, hace poco, continuado con el proceso de expropiación. ¿Mm? Se notificó al nuevo dueño y al viejo dueño, sí, que seguimos con ese interés. Bien. Y que se presenten a ver si cerramos este tema. ¿De cuánta plata estamos hablando? No te puedo, eso no estoy autorizado a decírtelo, sinceramente. Uh-huh. Eso lo fija Catastro de la provincia, de Bien. Alguna manera, y ellos fijan el precio que quieren. Bueno, o sea, ahí otra lo que cosa, les parece, sí, ¿viste? Está bien. Otra cosa ahí es que en un momento la ordenanza establece un par de centenares de hectáreas, creo que son 400 hectáreas. 300 hectáreas, que son los dos nonos y toda la costa del río y toda una parte que rodea a los nonos. Yo he escuchado, así, de caminar por la sí. calle Nono, que la intención del intendente bajó a 15 hectáreas, que sería lo que ocupan los dos nonos. Mirá, la intención nuestra es mucho mayor a lo que a las 330. Ajá. Nosotros tenemos comprometido ahí 1.300 y pico de hectáreas con un proyecto de allá atrás, otro proyecto de 1.500 y pico, que las hectáreas de adelante, que uno incluye los nonos también, y el otro es un proceso más chiquito de 330. O sea, cuando vos sumás todo eso, es un proyecto casi de 4.000 hectáreas. Está bien, pero estamos hablando de zona protegida bajo propiedad privada. Distinto claro. de lo que yo estoy diciendo, que es lo que sancionó la Municipalidad del Consejo Liberante, que es expropiación. Bueno, en las negociaciones están. Puede estar la donación de los nonos y la habilitación de toda una reserva privada por atrás. Puede estar sonó mal por atrás. Atrás de los nonos. Bueno, sería. Claro. No digo por atrás en el sentido de estas 1.400 y pico de hectáreas. Esa localización que está hacia el oeste. Claro, que es el mismo dueño. Entonces, sí. Yo quiero preservar absolutamente todo. ¿Se entiende? Bien. Sí, sí. ¿No? Entonces. Bueno, está la negociación, no se sabe qué va a pasar, pero bueno, ahí estaría una posibilidad de que te donen los dos nonos y que hagan una reserva privada de todo el resto. Y esto es importantísimo lo que está haciendo el municipio. Es importantísimo. Y eso sí tiene presiones. No presiones políticas o presiones de. No, tienen presiones como toda negociación. Uh-huh. ¿Viste? Que necesitamos que eso quede establecido ya. Y es la visión de Mariano Ceballo de que eso se termine de una vez por todas. Es por eso que hoy nosotros estamos haciendo los actos administrativos para decir, che, ya nos sentemos en la mesa cerremos y terminemos esto. Con esto. Sí, está bueno que esto se comunique, se haga público y que el pueblo de Nono, cada vecina, cada vecino esté al tanto, ¿no? Porque ahí sí está la presión que puede sentir el privado. Si tenemos a la gente, a la población de Nono, detrás de esta intención que ya está plasmado en una ordenanza, que es que se expropien 300 hectáreas que incluyan los nonos, la costa del río Los Sauces, y que eso sea una reserva pública de uso público, de propiedad pública. Sí, mira. ¿Qué es lo que estableció la ordenanza? Ojalá. No bajarse de eso. Claro. No. Está clarísimo eso. Ahora, en las negociaciones, son como negociaciones en sí, que más adelante yo te voy a poder poner en autos. Por favor. De cómo se viene todo esto. Y más adelante también me gustaría seguirte hablando, porque hay cuestiones territoriales de todo el territorio, casi tan o más importante que esa. Claro. Por ejemplo, la obtención de la licencia ambiental de nuestro ordenamiento territorial. Sí. En donde yo he estado escuchando recién que estaban hablando de la ley de bosques y todo eso, en donde se establece la licencia, si nos otorgan la licencia ambiental de nuestro ordenamiento territorial, prevalece el mapa dependiente de bosque del ordenamiento territorial de Nono. Por sobre la ley de bosque provincial. Totalmente, porque es algo superador. Sí, claro. Pero es un título que te tiene. Dale, bueno. Bueno, Pablo, muchas gracias por la visita. Me parece que da para seguir en otra oportunidad conversando. Hay un montón de temas. Sí, otras preguntas pendientes para la próxima. Sí, así que bueno, ahí nos encontraremos otra vez al aire. A mí, la verdad que me encantaría seguir con esto porque hay un montón de cosas más por conversar. Uh-huh. Y la verdad que estamos haciendo un trabajo serio en esto. Así que me encanta poderlo contar. Bueno, buenísimo. Gracias. Bueno, Pablo Notaris, director de Ambiente de la Municipalidad de Nono, pasó acá en Poné la Pava, una tanda cortita y venimos para el tercer y último bloque, que ya lo tenemos acá nuestro compañero Rodrigo Navarro aquí. Poné la pava porque ya volvemos. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.